10. Jorgelina, buen día, gracias por venir. Hola, buen día, gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, estás abocada, digamos, en lo tuyo hacia la formación docente, exacto, ¿no? Exacto, sí. Y si hay que hacer un balance de este 2022, después de lo que fue la pandemia, ¿en qué nivel estamos? Y bueno, tenemos grandes desafíos en la formación docente, pero también tenemos muchas fortalezas. Uh-huh. Digamos, los desafíos están en cuanto a los ingresantes, ¿no? A la calidad educativa con la que ingresan los estudiantes que quieren formarse para ser docentes. Año tras año, y sumado a la pandemia, hemos visto que, bueno, que ha bajado bastante la calidad de la formación, y ya no es el estudiante con el que nos encontramos, con el que nos encontrábamos antes, ¿no? Uh-huh. Sino que tenemos nuevos desafíos. Estamos hablando del joven que sale de la secundaria y quiere ser docente. Y sí, que del joven que sale de la secundaria, y a veces no es el joven que sale de la secundaria, sino que muchos de aquellos que deciden ser docentes por ahí son personas que ya han tenido alguna otra trayectoria o que no han tenido la posibilidad por ahí de estudiar en su momento y deciden ahora. Entonces la matrícula con la que contamos es muy diversa. Pero sí lo que vamos notando es esa baja en la formación que traen. Entonces los grandes desafíos tienen que ver con la alfabetización académica, que trabajamos mucho, sobre todo en los primeros años, pero de manera transversal a lo largo de toda la formación. Pero luego de la pandemia se observa como mayor cantidad de dificultades, tal vez cada vez como más básicas, ¿no? Uh-huh. En relación a la organización, a cómo me predispongo para estudiar, a con la comprensión de los textos, a elaborar un informe. Esos han sido nuestros mayores desafíos, pero que digamos que los vamos abordando. Uh-huh. Eso claro, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo se hace? Porque claro, tendría que es un trabajo doble, en definitiva. Claro, claro. Hay algo que tiene la docencia, que tiene que ver con nuestra capacidad de reflexionar y repensarnos todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros recibimos estos desafíos, lo que hacemos es problematizarnos y ver qué es lo que podemos hacer con esto que tenemos, ¿no? No quedarnos en la idea de que, bueno, ahora ya no se puede hacer nada, o no, sino que buscamos alternativas y formas de abordar estas cuestiones. Entonces vamos trabajando mucho sobre talleres para fortalecer estos aspectos, trabajamos mucho en conjunto con los docentes de la formación. Digamos, eso yo te decía hoy al inicio, tenemos grandes desafíos, pero también tenemos muchas fortalezas. Uh-huh. Y creo que tienen que ver con esa capacidad de trabajo, de empuje, de esperanza. Esto que uno puede decir, bueno, la docencia es hermosa y la verdad que es una profesión que implica mucho amor a lo que uno hace. Y eso es lo que yo veo día a día, si bien tenemos una crisis en el sistema educativo y se ve en la educación, pero digamos lo que está muy fuerte en los docentes es esas ganas de seguir siempre adelante, de que esto nos desafía a ver qué podemos buscar, qué podemos encontrar, cómo lo podemos mejorar. Jorgelina, buenos días, ¿cómo estás? Buen día. Recién, bueno, yo creo que la docencia es una de las dos profesiones que si realmente no tenés vocación no podés hacerlo. O sea, yo siempre dije lo mismo, no, yo no tengo vocación para la docencia porque no tengo la paciencia ni me animo a estar enfrente de un aula. La docencia es una de esas profesiones y me parece que la enfermería es otra, ¿no? Y justamente hablamos de dos profesiones que no están muy consideradas a la hora del pago, ¿no? De la cuestión económica. Pero bueno, más allá de eso, vos recién hacías mención a las falencias, ¿no? Yo recuerdo cuando en el transcurso de este año hablamos con el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Scilioni, donde fue post pruebas las pruebas provinciales, las evaluaciones provinciales, iba a decir aprender, pero esas son las nacionales, las provinciales tienen otro nombre, donde él marcaba que el mayor problema estaba en la comprensión de texto, ¿no? Y daba la sensación como que lo nombraba como un solo problema. Vos lo vas a explicar mejor, digo, si no hay comprensión de texto, es muy difícil aprender todo, ¿no? Digo, ¿y cómo se apunta o cómo se le encuentra una solución a una problemática que año tras año va empeorando? Sí, es verdad lo que decís, ¿no? Es la comprensión de textos no es, también la posibilidad de escribir o de expresarse oralmente. Claro, ¿no? Es que leo un libro y no lo entiendo. Claro, no tiene que ver hasta con la lectura de una consigna, claro, o cómo me expreso, cómo me dirijo hacia otro. Hay muchas cuestiones. Y también nosotros tenemos el profesorado de matemática y también estamos trabajando en la alfabetización académica en relación a, por ejemplo, a cómo comprendo una consigna, qué es lo que me están pidiendo en la consigna. Y se trabaja a diario. Esa es la manera en que nosotros lo abordamos. Es también mucho trabajo en conjunto entre los profesores de las distintas áreas. Sí, armamos muchos talleres donde vamos abordando estas problemáticas. Por eso yo quería remarcar eso, porque aún ahora, a fin de año, con todo el cansancio, seguimos pensando qué hacemos para el año que viene, claro. Cómo abordamos esto que nos surgió este año o que cada vez surge con mayor dificultad, como vos decías. Es en el día a día, es constante, es como un trabajo transversal. Nosotros lo pensamos así, ¿no? La alfabetización académica es transversal. La vamos trabajando en todas las áreas, en todas las materias, en el día a día, en el acompañamiento continuo. Y post pandemia encontraron que, digamos, las problemáticas que ya venían empeoraron y mucho. Sí, más acentuadas. Más acentuadas en cuestiones más básicas, como les decía hoy, tal vez hasta de la organización, de cómo me organizo, ¿no? Esas cuestiones que nos han llamado la atención. Sí, desde la rutina y el uso del guardapolvo blanco, bueno, en el caso de la escuela pública, hasta cumplir horarios, sentarse a estudiar, tener una carpeta. Tal cual, sí. La disciplina, ¿no?, que te da la escuela. Comprender los reglamentos, muchas cuestiones que fueron quedando como en pausa durante la pandemia, cómo se realizan las evaluaciones, cómo calificamos y demás, todo fue quedando en pausa, entonces ahora es un volver a aprender. Y en una carrera docente de 4 años, fueron 2 años virtuales. Y otra de las cuestiones que afectó tiene que ver con las prácticas docentes, ¿no? Cómo hacíamos las prácticas en 2020, ese fue un gran desafío. Que, como siempre digo, nos interpeló a hacer algo, ¿no? Y aprender. Eso también es algo que tenemos, que yo rescato mucho de la docencia, que siempre estamos aprendiendo. Así que las prácticas en 2020 fueron complejas, pero se pudieron hacer, porque hacíamos prácticas en escuela que también funcionaban de manera virtual o no. En los hogares. Y en este proceso que vos planteabas, ¿no?, de entender que hay una problemática de armar un trabajo, ¿no?, digamos, para poder salvaguardar de alguna manera esa situación, ¿sienten el acompañamiento del Estado? En algunas políticas hay presencia, sí hay algunos proyectos con los que estamos trabajando que tienen que ver con las políticas estudiantiles, proyectos de fortalecimiento, incluso que van llegando propuestas pagas con posibilidad que podamos pagar horas a docentes que empiecen a armar talleres según las dificultades y complejidades de cada instituto, que eso también es interesante, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que pueden ser regionales o provinciales y otras que son muy propias de cada región, de cada ciudad. Y de cada instituto en particular. ¿Cuántos jóvenes comienzan el camino de la docencia? ¿Hay un promedio, digo, por año? No hay un promedio, por ahí cada vez hay menos. Hay menos. O hay muchos que inician la docencia, pero no porque les gusta la docencia, como decías hoy con el tema de la vocación, sino porque les gusta, yo te voy a hablar más de lo que es la educación secundaria, ¿no? La formación para educación secundaria, por ahí les gusta más la disciplina. Entonces se acercan al instituto porque les gusta la matemática, porque les gusta la historia. Y no se imaginan aún como docente, ¿no? Entonces también nos llevó a interpelar esta idea de la vocación y de la vocación como un llamado que uno lo sintió siempre. Y en realidad lo que vamos haciendo también es construir esa vocación. Entonces hay muchos estudiantes que ingresan porque les gusta la disciplina y finalmente, a través de todo el trabajo que vamos haciendo y cómo vamos abordando las distintas cuestiones, terminan amando la docencia. A veces hay muchas resistencias, a veces algunos dejan porque se dan cuenta que se están formando para ser docentes. Y hay algo muy fuerte que tenemos en los profesorados, que es la práctica docente. Porque la práctica aparece como eje vertebrador en todos los diseños curriculares. Y vamos teniendo prácticas y contacto con la práctica real desde el primer año. Desde el primer año que ellos ingresan a formarse, ya entramos en las escuelas, empezamos a conocerlas, y el eje en esas prácticas siempre es la reflexión, el análisis, volver a problematizarnos, porque hay algo muy particular que tiene la formación docente, y es que cuando uno va a formarse, ya sabe un montón acerca de la docencia, porque ha vivido desde muy pequeño en el jardín, en la primaria, ¿no? Conocemos mucho sobre lo que es ser docente. Entonces hay un montón de cuestiones inconscientes, más a nivel inconsciente o internalizadas, que necesitamos empezar a problematizar y a trabajar para no seguir repitiéndolas, ¿no? Bueno, esos son grandes desafíos también, trabajar con las biografías escolares. Y en este proceso, y bueno, el docente obviamente intenta hacer lo suyo, intenta hacer un proyectos mejores para acompañar a los chicos y demás, o para la formación de los futuros docentes. Como padres, ¿qué hacemos? ¿Cómo acompañamos ese proceso de enseñanza en una situación y en un contexto donde estamos cruzados por la tecnología, por el mal uso a veces de la tecnología, por la información, el exceso de información y muchas veces falsa? ¿Cómo hacemos como padres, o qué es lo que recomendás vos desde tu lugar, como padres para acompañar a nuestros hijos? Y bueno, la presencia de los padres es fundamental en las casas, el acompañamiento, el sostener lo que sucede en la escuela, ¿no? El apoyar lo que sucede en la escuela, porque también muchas veces hay como una crítica muy fuerte desde los hogares hacia lo que se está dando al interior de las escuelas, entonces cuesta más para los niños o los adolescentes poder, bueno, sostener miradas más integrales, ¿no? Claro. Entonces me parece que eso es fundamental. Te saco un segundo de tu rol principal, digamos, de la docencia en sí. Vamos más a la profesora ahora. Seguramente, no sé si te ha tocado vivir, pero seguramente has escuchado de algún colega que le haya pasado. Vivimos este año, vamos a hablar de Tandil específicamente, algunos hechos de violencia entre alumnos, entre padres de alumnos. ¿Cómo se vive eso? Porque también nos encontramos y con muchos... de padres a docentes. A docentes, ahí, fundamentalmente. Porque hemos escuchado muchos docentes que nos dicen, y es imposible. Hoy en día, aquella autoridad con la que nosotros nos formamos, que era mamá, papá, palabra santa, la maestra también, palabra santa, o la profesora, palabra santa, punto. Sí. No había discusión. Hoy en día parece que eso va cambiando. ¿Cómo lo viven ustedes como profesores? Como profesores en los distintos niveles. Y en el aula. En el aula. Tenés un hecho así, ¿y qué haces? Claro, también como profesor. ¿No actuás? Bueno, nosotros trabajamos bajo un protocolo que nos indica qué hacer en cada situación. Sí, eso es muy importante, que cada docente lo sepa, lo enseñamos en la formación, porque hay situaciones en las que tenemos que abordar de manera distinta, no siempre de la misma manera, mucho menos de manera intuitiva, ¿no? Sino que tenemos como un accionar al cual seguir. Lo más importante, me parece a mí, es pensar que no estamos solos en el aula como docentes, sino que es todo un equipo institucional el que trabaja. Entonces, el docente vive una situación o algo que le afecta, una situación de violencia, de conflicto, tiene un equipo de orientación escolar, tiene un equipo directivo con el cual trabajar. Estamos juntos. Me parece que eso es una cuestión fundamental, ¿no? No pensar que todo recae sobre uno mismo. Sobre la persona que está al frente en este momento del aula. Claro. Y si hay amenazas, porque también hemos tenido casos de alumnos que amenazan. Y cuando vos actuás, tenés a los padres que te vienen a amenazar también. Entonces vos como profesor te decís, ¿qué hago? Claro. ¿Cómo se hace? Sí, y hay cuestiones en las que por ahí quedamos desamparados, ¿no? Pero me parece que es eso lo que te planteaba, que es importante pensar en esto, en que no es un sujeto solo, es ese docente dentro de un equipo, y es ahí donde tienen que estar los equipos fuertes apoyando la tarea del docente. Claro. En la ciudad de Tandil, si te pedimos que digas cuál es el nivel docente o de educación en la ciudad de Tandil específicamente, ¿es bueno, regular, va en baja? No, el nivel docente es bueno. O sea, me parece que tenemos que pensarlo en la complejidad misma del sistema, ¿no? Hay muchas cuestiones que afectan a la tarea docente, que pueden también agobiar a los docentes, como estas cuestiones que estás diciendo, las mismas cuestiones burocráticas del sistema, el tener que trabajar mucha cantidad de horas para poder tener un sueldo con el cual sostenerse. Esas son todas cuestiones que van agobiando a la tarea. Pero los docentes, digamos, están bien formados. Hay también algunas cuestiones que tienen que ver con las deudas en relación a los diseños curriculares. Hay diseños curriculares que hasta hoy estaban vigentes desde el año 99. Sí. Eso le recuerdo que le preguntamos a Scilioni cuando hablamos con él si había una proyección a futuro de un cambio, ¿no? En la forma, en los modos, en el mundo hay nuevas, no sé cómo decirlo, nuevas líneas, nuevas tendencias, nuevas teorías, ¿no? En cuanto a la formación. Y a la educación. Claro. Y es necesario. Claro. Ahora contamos con nuevos diseños. A partir del próximo año va a haber diseños nuevos, ¿no? Que, por ejemplo, incorporan como materia la ESI, que es algo que digamos, lo tenemos las leyes, las normativas. Claro. Se pide que los docentes trabajen desde la ESI, pero por ahí no estaba en la formación de base. Claro. O la educación para la diversidad, sí, hay muchas educación muchas emocional también se apunta sí, ahí. Sí, todavía en los diseños nuevos no está. Pero es algo con lo que hay que trabajar. Entonces nosotros hemos ido trabajando siempre de manera transversal con estas cuestiones, claro. ¿No? Pero que tener una materia en la que te puedas dedicar específicamente a eso, bueno, suma. Pero esto, digamos, es tardío. O sea, también afecta a la formación. Claro. Porque hemos tenido muchos docentes que se han recibido con planes del 99. Claro. Donde todavía formaban para la EGB3 y el polimodal. Claro. Cuando es 2006 claro. Ya... Dejó de existir. Sí. Claro, ya cambió de nuevo. Sí. Bien, Jorgelina, ha sido muy rica la charla. Te vamos a despedir. Voy a decir una media frase. Y completar la voz como sigue. ¿Sí? Un país sin educación es un país... pobre y triste. Jorgelina, muchísimas gracias por la visita, ha sido muy rico. Queríamos tocar este tema antes de la despedida anual de nuestro programa. Nos parece que es fundamental. Sí. Es fundamental. La educación. Hay dos cosas: la educación y la salud. Sí. Listo, eso es primario. Listo. No hay, es la base de todo. Es el jardín, ya que estamos en. Es el jardín de infantes. Claro. Con eso no se discute ni se jode. Es la base. Utilizando un término vulgar. Sí. Y a partir de ahí. Empezamos. Ahora, si perdemos, en este caso, la educación, estamos jodidos. Sí. Estamos jodidos. Jorgelina, muchísimas gracias por la visita. Gracias por el espacio. Seguramente en algún otro momento volveremos a charlar el tema, porque es muy, muy, creo, interesante para la gente también, super. Los padres, para los profesores, para el alumno por ahí está en otra cosa, pero la formación le corresponde. A los padres primero y después a los docentes cuando el niño empieza a estudiar. Así que muchísimas gracias por la visita. Bueno, gracias. ¿Te sentiste cómoda? Muy cómoda, muchas gracias, muy amable. La próxima te hacemos preguntas mucho más picantes y claro, arrinconamos bueno, y listo. Ya veo con otra experiencia. Y no querés venir más. Gracias, José.